comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Siendo al final del mes de septiembre, en un nuevo informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información, nos encontramos para hacernos una sola voz latinoamericana. Soy Ayelen Correa y les invito a recorrer la realidad semanal contada, como siempre, por nuestros colectivos y colectivas aliadas. Para esta semana vamos a conectar con la Red de Información por el Aborto Seguro, RIAS, de Venezuela, para conocer las actividades sociales, políticas, que se realizaron por otro 28 de noviembre, fecha clave para las mujeres y feministas del mundo, porque luchamos globalmente por la despenalización del aborto y el derecho a ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos. Para esto, desde el SICSI, conversamos con Mariana Maneiro y Carolina Santiago, integrantes de RIAS, que además hicieron un balance de su séptimo encuentro orgánico nacional. Vamos a escucharlas. Yo soy Mariana y milito en la Red de Información por Aborto Seguro y nos planteamos participar en el 28 de septiembre como que es el día de la despenalización del aborto en Latinoamérica, y lo que buscábamos era entregar un pliego petitorio a la Asamblea Nacional Constituyente en la que se abrió un compás para poder legislar en favor de la soberanía de nuestros cuerpos y de poder decidir sobre el cuerpo y sobre nuestro futuro y nuestro destino. Fue un día emotivo en el que llegamos a la asamblea, se nos recibió y pudimos entregar el pliego, y en el que hubo anuencia a abrir el tema y a debatirlo en el marco de modificación de la Constitución. Después, bueno, tuvimos un encuentro nacional como Red de Información por el Aborto Seguro y nos pusimos como horizonte el aborto libre, gratuito y seguro, porque en nuestro país sigue siendo penalizado, y por este hecho de que es penalizado, pues mueren muchas mujeres por hacerlo de manera insegura, y bueno, mientras las mujeres ricas lo pueden hacer en clínicas, las mujeres que no tienen acceso a recursos lo hacen de manera insalubre y ponen en riesgo su vida. Pensamos que en los avances que se han dado a la revolución han sido muy importantes y ha sido como de afianzar y dar saltos cualitativos, pero creemos que esa lucha, sin tomar en cuenta las causas y las banderas que llevan las mujeres, va a ser incompleta, y además que no sería una revolución si no es feminista. Es decir, tiene que involucrar la lucha de las mujeres, y por eso, bueno, ponemos en agenda las reivindicaciones feministas y principalmente, en nuestro caso, nuestro horizonte, el del aborto, el de la legalización del aborto. Mi nombre es Carolina Santiago, soy de Mérida, Venezuela, y pertenezco a la Red de Información por el Aborto Seguro, que es una organización que brinda información segura y confiable sobre cómo interrumpir voluntariamente el embarazo con el uso de un medicamento que se llama misoprostol. Sin embargo, en aras de este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, nuestra organización no solamente, digamos, se basa en socializar información de cómo se administra el medicamento o de la interrupción del embarazo, sino que tiene un horizonte más hacia la salud sexual y reproductiva. Este 27 de septiembre, en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, tuvimos un foro donde hablamos sobre la realidad del aborto como a un asunto cotidiano. Pudimos reflejar las estadísticas que llevamos dentro de la línea de atención y conversamos un poco sobre el proceso constituyente en Venezuela. Hicimos una analogía con el proceso constituyente de 1999 y el que en este momento se construye en la escena política nacional, para poder sumergir en el debate público la salud sexual y reproductiva y el aborto como un derecho fundamental para la vida de las mujeres. La actividad, bueno, fue un foro que compartimos con una feminista venezolana llamada Vicky Ferrara, pero que también organizó la Red de Información, y nos permitió eso, debatir públicamente la realidad del aborto, elevar la necesidad del derecho constitucional a decidir sobre nuestros cuerpos. Se acordó la entrega de un documento a la Asamblea Nacional Constituyente, como en efecto sucedió el 28 con otras organizaciones feministas aliadas, y también permite este tipo de actividades visibilizar la información, los datos y el quehacer, digamos, de la línea de atención, así sumar nuevas voluntades. En aras del contexto nacional, redefinimos nuestros horizontes políticos, ampliamos una vez más estos horizontes y definimos áreas de trabajo con proyección hasta 5 años, ¿no?, y más. Definimos diversas áreas de trabajo que trascienden la atención telefónica, definimos áreas legales, áreas de articulación política nacional e internacional y áreas de investigación, pues, por ser la única experiencia, visible de atención, sistematizándola, podemos arrojar los datos que, lamentablemente, por la penalización de esta práctica, no arroja ni el sistema de salud público ni ninguna otra organización nacional. Y seguimos escuchando las voces de las mujeres, hermanas latinoamericanas. Esta vez vamos a ir a Argentina con Rosa Martellotti, del colectivo Nuestra América. Ella nos trae el testimonio de Frida Tapia, presidenta de la Asociación Civil Pequeños Castores Rescatadores desde Tenancingo, uno de los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre en México. Vamos a escucharlos. Muchas gracias a Yelén. Desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martellotti. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? El Estado es responsable. En esta oportunidad, compañeros y compañeras, les vamos a estar convidando el testimonio de Frida Tapia, desde México, Tenancingo, uno de los municipios que fue afectado por el sismo del 19 de septiembre. Frida es presidenta de la Asociación Civil Pequeños Castores Rescatadores y nos va a comentar la situación que están viviendo nuestros hermanos y hermanas desde el 19 de septiembre hasta la fecha. A continuación van a escuchar su voz. Saludos a todo el pueblo latinoamericano. Soy Frida Tapia, presidenta de la Asociación Civil Pequeños Castores Rescatadores, y les hablo desde Tenancingo, México, uno de los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre. Tenancingo es un municipio del sur del Estado de México que se encuentra a escasas 2 horas de la Ciudad de México, y que, junto con Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, se suma a la lista de lugares devastados. En estos días he escuchado que el Estado administra un hábitus, de ahí que nunca puede administrar una tragedia. Eso solo lo hace un pueblo. Por eso, no es de extrañar que estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, mi universidad, le hicieran frente al Estado Mayor Presidencial en Joquisingo, municipio que colinda con Tenancingo. Porque ha sido este pueblo mexicano el que, aún cansado, se ha levantado en largas jornadas para superar la crisis. He visto a México como nunca antes, y ahora las historias sobre el terremoto del 85 se sienten vigentes, sobre todo porque este segundo terremoto ocurrió en el aniversario del primero, exactamente 32 años después. Hoy, no hay palabras suficientes para agradecer a todos los que han puesto manos a la obra, a los que han cargado toneladas de víveres, a los que viajaron horas para llegar hasta las zonas afectadas y ayudaron a derribar muros y levantar escombros, a los que entrenaron a los perros rescatistas, a los que alzaron la mano para pedir silencio frente a la posibilidad de encontrar vida bajo los escombros, a los que prepararon comida para los brigadistas, a los estudiantes, que autogestionaron cada apoyo que brindaron, demostrando que la juventud mexicana es mucho más poderosa de lo que queremos ver, a los que donaron lo que tenían, no lo que les sobraba. En todo el país, seguimos encontrando formas de ser solidarios. A Tenancingo llegan cientos de personas interesadas en contribuir. El teléfono no para de sonarme para canalizar apoyo. Víveres, medicinas, brigadistas, médicos, psicólogos, grupos culturales para traernos un poco de paz cuando estamos obligados a ver nuestras comunidades deshechas. Tecomatlán, San Simonito, La Ocotalera, La Campana, Cepayautla, Acatzingo, El Carmen, San Nicolás, la propia cabecera municipal. Más de 200 familias afectadas, decenas de heridos. Ahora se ha vuelto la mirada debido a la crisis, pero en México ya había pobreza. Los edificios, los caminos y las casas fueron golpeados porque no existen planes de urbanización adecuados y porque los ciudadanos, solos, han tenido que construir sus viviendas con lo poco que poseen. Algunos incluso tomando de la tierra troncos que sostengan los plásticos que utilizan como paredes. A casi 2 semanas del sismo, aún falta un análisis cuantitativo certero de las viviendas y personas afectadas. Pero sobre todo, hace falta no olvidar que tras cada número hay una historia, una familia que necesita reconstruir su hogar, niños que requieren atención post-trauma, personas heridas que necesitarán tratamiento a largo plazo. Contrario a lo que se necesita, los días pasan y la ayuda disminuye. La gente vuelve a la normalidad olvidando a nuestros hermanos que cada vez están en peores condiciones. En tanto a los estragos del sismo, se suma que las lluvias no cesan. Compañeros, levantar los escombros es lo fácil. Reconstruir esta nación será lo difícil. Clamamos por corazones fuertes, por manos firmes, por políticos y gobernantes que dejen de lado el oportunismo electoral y se entreguen a la labor social porque México lo demanda. Si el terremoto no hizo temblar a los malos políticos, que sea la sociedad la que lo haga. La Madre Tierra ya nos ha hecho varios llamados. Ahora yo hago otro al pueblo latinoamericano para unir fuerzas, para compartir experiencias de éxito en los procesos de urbanización, para que brigadas especializadas puedan canalizar sus conocimientos para acá, para que la solidaridad no deje nunca de ser la estampa de nuestra patria grande. Un abrazo combativo y solidaria, como siempre, para el pueblo mexicano por esta situación que están atravesando por estos días. Y de México nos vamos a ir a Brasil con la compañera Diliane Justino. Las compañeras de la agencia Pulsar de Brasil nos han venido relatando en diferentes informativos del CICSI sobre los retrocesos en materia de derechos sexuales de las mujeres y la instalación de una especie de corriente conservadora en Brasil. Ahora preocupa mucho el avance en contra de los derechos de la sexualidad disidente. Esto tiene que ver con una decisión de la Justicia del Distrito Federal que podría interpretar a la resolución CFP número 0199 para permitir el uso de ciertas terapias de reversión sexual. Esta posibilidad obviamente preocupa, pone en alerta a la comunidad LGBTT, y la agencia Pulsar de Brasil conversó con la psicóloga Clara Ribeiro para conocer su opinión al respecto. Uma avalanche de retrocessos. Esse é o cenário brasileiro nos últimos tempos. Em meio a esta onda conservadora, neste mês de setembro, uma decisão da Justiça do Distrito Federal preocupou o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, e também a comunidade LGBT, a possibilidade do uso de terapias de reversão sexual. Para entender um pouco mais sobre os riscos da nova interpretação da Resolução CFP 0199, a Pulsar Brasil conversou com a psicóloga Clara Ribeiro, que atua na área da educação. De acordo com o Conselho, a Justiça acatou parcialmente o pedido liminar de uma ação popular de psicólogos que dá margem para o uso de terapias em busca da reorientação sexual. O órgão acredita que a liminar coloca em risco um princípio básico: a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. De acordo com Clara Ribeiro, não existe atualmente embasamento científico que justifique qualquer tratamento nesse sentido. Ela ainda aponta o caráter heteronormativo da liminar, que pressupõe uma única forma de sexualidade como a correta. O que primeiro precede essa questão do tratamento é se pensar se isso é uma doença. A homossexualidade não é doença, então ela não precisa ser tratada. Outra questão também já vai de como é que são os embasamentos científicos para a gente classificar e para a gente determinar o que precisa ser tratado e o que não precisa ser tratado. No caso desse processo da reorientação sexual, por enquanto não existe embasamento científico para estar justificando um tratamento de reorientação sexual. Porque, no caso, não existe, por exemplo, reorientação sexual para heterossexualidade. A reorientação sexual seria para homossexualidade. Então, existe aí uma dicotomia e um dualismo, né? Que daí a gente vê o processo da normatividade. O correto, o normativo, é a heterossexualidade. Se não é heterossexualidade, então precisa de uma reorientação. E uma reorientação da homossexualidade seria para a heterossexualidade. Então, fica esse dualismo. E a gente sabe que a orientação sexual existem muitas outras que não só a heterossexualidade e a homossexualidade. Então, a psicologia garante o direito do ser humano exercer a sua orientação sexual, seja ela qual for. Um outro ponto importante na discussão é o risco de aumento da violência contra a população LGBT a partir dessa decisão, com o aumento do preconceito e da homofobia, por exemplo. Ribeiro acredita que há grandes chances de que o cenário atual de violência piore. Provavelmente sim, contexto do Brasil, dentro da área política, por exemplo, tem muita gente conservadora e que, de alguma forma, essa entrada com essa liminar foi feita por um grupo específico de psicólogos, eles não estão neutros na história, e tudo isso é para gerar um enfraquecimento aí da resolução 0199. A população LGBT, ela já vem sendo, os seus direitos já vem perdendo ao longo do tempo no Brasil, principalmente agora, nessa época em que o processo do conservadorismo está cada vez mais acirrado. Então, provavelmente sim, a população LGBT tende a sofrer ainda mais, até porque a psicologia, ela é respaldada numa cientificidade, né? Nossa profissão, ela é regulamentada, então pode dar respaldo para as pessoas estarem promovendo curas, estarem promovendo ações que a população LGBT, ela pode sofrer com isso. Principalmente também em relação à família, né? Porque quem é que vai querer que o seu filho seja LGBT e que sofra, né? Porque a gente sabe que é mais uma questão social, a questão aí dessa discussão sobre cura gay, do que necessariamente é uma questão da condição da pessoa ser homossexual. Sabe que o processo social é uma pressão muito grande, que as pessoas acabam que as famílias muitas vezes não querem que seu filho sofra. Então, provavelmente essa relação dessa liminar, enfim, e o que pode prejudicar a população LGBT é dificultar ainda mais a relação com sua família e com a sociedade. Um dos argumentos de quem defende a liminar é a garantia de que se possa realizar pesquisas científicas no campo da sexualidade, algo que não é impedido pela resolução CFP 0199. O Conselho Federal de Psicologia já está recorrendo contra a liminar na Justiça do Distrito Federal. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. Muy pendiente con la información desde el SIGSI de Liani y todo el equipo de la agencia Pulsar sobre si verdaderamente estas medidas se concretan y cómo afectan a la población LGBT a nivel nacional. Vamos a Uruguay con Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo, que para esta semana nos trae un reporte sobre la creación de un nuevo banco de semillas, de resguardo de semillas ancestrales en la República Oriental del Uruguay. Vamos a escucharte, Víctor. Gracias, Ayelen. Sí, efectivamente, tanto en Uruguay como en otros países de la región, grupos de personas ambientalistas, conservacionistas, se están reuniendo para preservar las semillas ancestrales y para generar esta suerte de banco de semillas. Es un banco no solamente donde se aglutinan semillas ancestrales, sino que también se distribuyen entre aquellas personas, aquellas familias que deseen emprender proyectos productivos familiares en espacios tanto urbanos como rurales. De esta manera, países como Brasil, Venezuela, Argentina y obviamente Uruguay, también, entre otros, también se suman a esta movida con la posibilidad de consolidar estos grupos donde se reúnen, donde intercambian ideas, donde intercambian semillas y donde se habilitan espacios específicos para aglutinar estas semillas que luego van a ser distribuidas entre las familias que deseen producir con ellas. En este sentido, Danisa Rodríguez, una de las integrantes de uno de los grupos aquí en Uruguay, dialogó con el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información para comentarnos un poco más con respecto a esta experiencia, los alcances y objetivos de esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes participaron? Participó la gente que pertenece al grupo Cultivando Soberanía y se fueron sumando vecinos. En una primera instancia hicimos una ronda, entonces empezamos desde el diálogo a intercambiar las distintas experiencias que teníamos en relación con la tierra, nuestros vínculos y en este sentido destacamos el valor patrimonial que tiene como legado nosotros que venimos desde afuera, que cada uno tiene su historia de abuelos y tíos o personal, y esa historia está cargada de conocimientos que tienen soberanía en esas pequeñas huertas, disfrutadas desde pequeños algunos, y otros valoraban toda esa experiencia y se sumaban a ella. Bueno, es bien interesante esto que se dio porque cada integrante pudo, como que recordamos nuestra infancia y en ese recordar lo trajimos al hoy, cómo en tan poco tiempo la dinámica y el modelo cultural nos ha ido haciendo perder ese bien valorado que es la soberanía como concepto que nos permite autodeterminarnos desde el territorio, con los vecinos y generar comunidad, saberes, independencia, poder determinar, por ejemplo, qué cosas queremos comer y cómo nos queremos relacionar entre nosotros y en el ambiente, con el ambiente. Eso fue en una primera etapa. Bueno, en segundo lugar, empezamos a juntar en el centro todas las semillas que habíamos traído. Muchos de nosotros llevamos semillas que se habían reproducido del encuentro de semillas hecho en Santa Lucía el año pasado, que justamente este fin de semana tuvo lugar en La Armonía y está organizado por un grupo bien interesante de vecinos. Luego de ese intercambio de saberes, lo que pasó, porque el desarrollo fue muy natural, se fue dando por lo que queríamos y el sentir de todos, y bueno, habían vecinos que tenían su huerta en la casa, pero habían otros que planteaban que querían poder tener una experiencia similar, pero que no tenían terreno. Y ahí, bueno, las distintas líneas de acción se dieron. Una de las líneas es poder cultivar en recipientes. Pero la otra, que es bien interesante, y un vecino ofrece compartir y ceder un pedazo de su espacio donde él tiene una huerta para una muchachada joven que va a empezar a dar su inicio a esta experiencia. Y bueno, por último, sí, pudimos concretar aquello que en un inicio de año nos planteamos y son los primeros pasos para un banco local de semillas basado en la cooperación. ¿Qué quiero decir en la cooperación? Ese banco local de semillas está fundado con otras lógicas. Todas las, a modo de ejemplo, todas las semillas que nosotros llevamos, luego de intercambiar, quedaron allí, en los galpones, en el espacio sociocultural Carlos Alfredo, para que todos los vecinos y los integrantes del colectivo, quienes quieran, cuando necesiten, se arrimen allí y retiren las semillas que crean necesarias para producir. A su vez de retirar, si tienen alguna semilla orgánica, pueden dejarla con los datos para poder llevar un control interesante, porque hay un cuidado concreto que merece la semilla en esto de poder continuar con la soberanía. Para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay. Desde el SICSI queremos difundir información preocupante sobre Chile, nuestro saludo, nuestra permanente atención a los compañeros y compañeras de Radio Placeres, Radio Curruf y también los aliados de Mapu Express por los días que han estado viviendo esta última semana. La persecución a liderazgos mapuches en Chile creció en intensidad. Se han producido nuevas detenciones de líderes, de lideresas, hostigamiento policial, allanamientos, desalojos de acampe en apoyo a los presos políticos y una serie de acciones que ponen en peligro la vida del pueblo mapuche y su práctica política. Eso nos preocupa, estaremos muy atentas y atentos para difundir lo que sea necesario. Nuestro abrazo solidario, como siempre, desde el SICSI a todo el pueblo mapuche y popular chileno. Desde el SICSI queremos celebrar y abrazar al pueblo de Cataluña, que una vez más sigue mostrando sus muestras de lucha, de organización, de tener el derecho de decidir, de autodeterminarse como pueblo, le guste a quien le guste. Nos solidarizamos siempre con su espíritu libertario y repudiamos plenamente la represión que pueda haber por parte del Estado español. Vamos a escuchar a la periodista Diana Carvajal